veo con la blusa azul. Mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios, no te pongas más. Ten piedad de mí. Por Dios, no te pongas más. La blusa azul. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios, no.